Y ahora llegó el momento, como todos los miércoles, que lo esperamos ansiosamente, a este espacio que se llama Derechos de la Gente. Y estamos en comunicación telefónica. Le damos la bienvenida al doctor Alexis Barraza. ¿Cómo estás, Alexis? Aquí Leandro te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Leandro. ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Esperándolo, doctor, y por supuesto agradeciéndole por este espacio, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a tratar de introducirnos, como decía el otro día, la Protección de Defensa del Consumidor tiene una ley marco que es el centro de adjudicación normativa de derecho para los consumidores, pero luego cada uno de los de las distintas situaciones en que las personas se encuentran en relación de consumo, la que definimos el miércoles pasado, hay una regulación específica que tiene una conexión directa con el artículo 42 de la Constitución y con la Ley de Defensa del Consumidor. Por ejemplo, y hoy me gustaría introducirme en el tema de las tarjetas de crédito. Bien. El tarjeta de crédito no es un tema menor, es un tema que a nivel mundial, desde la década del 80 aproximadamente, en adelante, sobre todo a mediados de los 90, las personas, común y corriente, empiezan a tener una relación directa y son bancarizados en forma obligatoria por el Estado, y la bancarización de los sueldos trae aparejado la apertura en forma absolutamente masiva del otorgamiento de un crédito para las personas que depositaban su sueldo en un banco determinado. Ese crédito se instrumenta a través de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Y de allí en más, el endeudamiento de los hogares subió al límite en que, por promedio en casi todos los países, supera el PBI de los países. Es decir, estamos hablando de más de 5.000 millones de pesos, 5 billones de pesos de endeudamiento de los hogares en la Argentina. Se calcula que aproximadamente cerca de 2 sueldos cada trabajador argentino tiene ya endeudado a través del sistema de tarjeta de crédito. O sea, la importancia económica de la utilización de tarjeta de crédito es central y ha modificado absolutamente la relación de las personas con los bancos. Y a su vez ha modificado el sistema económico en tanto y en cuanto está la cantidad de dinero que mueve el sistema bancario que, digamos, la inversión que deberían producir los grupos que poseen el capital no va a parar a inversión productiva, sino que va a parar a negocios bursátiles. Dicho esto, que uh-huh. Es como el encuadramiento macroeconómico de la situación, vamos a la casa de un trabajador común y corriente, y cualquier trabajador tiene tarjeta de crédito. Tiene tarjeta de crédito que en forma muy sutil van enmarañando la relación, de manera tal que a poco andar el trabajador ya se encuentra endeudado con los bancos de una manera bastante, diría yo, angustiante, que genera mucha zozobra en el día a día y que obliga al trabajador a realizar su máximo esfuerzo para poder pagar la tarjeta. Y la gente, por lo general, nunca se plantea qué derechos tiene ante la emisión de la tarjeta de crédito o en su relación con el banco, o lo ve tan poderoso al banco que concretamente se ve entregado a las manos y a las fauces bancarias. Digo fauces porque son como animales, digamos, depredadores de los ingresos de los trabajadores. Entonces, yo lo que quiero plantear el día de hoy es que la persona que se relaciona con un banco a través de una tarjeta de crédito tiene una serie de innumerables derechos que puede hacer valer y que tiene mecanismos fáciles, ya no tan judiciales, sino directamente en la relación con el banco, y el banco está obligado a cumplir. Bien. Hay cuestiones, digamos, la tarjeta de crédito no es un pagaré ni es un cheque, para empezar. El pagaré y el cheque, el poseedor del pagaré y el cheque va al juez y le dice, mire, tengo un pagaré, no me lo pagaron, embargue. Y el juez embarga. La tarjeta de crédito no es así. La tarjeta de crédito, para poder ejecutarla, un juez tiene que citar al, al, persona que utiliza la tarjeta de crédito, al consumidor, y el consumidor puede reconocer o desconocer la deuda que el banco le invoca. Recomiendo, desde ya, desconocer toda la deuda, siempre. El banco después puede ejecutarlo en un juicio ordinario, pero va a tener que probar cada uno de los créditos que la persona le dice que ha gastado con la tarjeta de crédito. Creo que vamos entendiendo con respecto a qué es la tarjeta de crédito, ¿no? Creo que todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y ve su utilización y ve los resúmenes bancarios mensuales, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, seguro. Pregunto, digo, desde la visión de ustedes, desde la visión del locutor, ¿estamos hablando del mismo tema con respecto a tarjeta de crédito o estoy hablando de un chino básico? No, exactamente, es así, doctor. Ahora, es algo pues, común que se tenga una tarjeta de crédito. Absolutamente, el trabajador en su primer sueldo, el segundo sueldo ya le otorga la tarjeta de crédito. Y lo que antes eran créditos, que teníamos que llevar garante, ir a firmar y llevar a la gente a firmar y demás, hoy uno va y lo saca con la tarjeta de crédito. Que está encadenado con una serie de promociones, de cuestiones, de cuotas sin interés, con un interés menor, etcétera, etcétera, que van haciendo de su utilización y una forma más fácil y generando, bueno, ansias de consumo que no tienen límite, digamos. Que ese ya es otro tema, que en el cual no voy a introducir. Pero hay derechos esenciales. Por ejemplo, el resumen de la tarjeta de crédito tiene que llegar 5 días antes del vencimiento de la tarjeta. Ajá. Por lo general, la gente cuando adopta una tarjeta y tiene sueldos bancarizados, lo que hace es firmar un débito automático. Y el banco ya se desprende absolutamente de la posibilidad de mandarle siquiera el resumen de crédito. Claro. Y uno ve que cobró 300.000 o 180.000 pesos y de repente el banco le toma 90.000 o le toma 110.000 pesos del sueldo. Y uno no sabe ni por qué, porque no tiene el resumen y no lo va viendo. El resumen tiene que orientar al consumidor de manera tal que el consumidor pueda ver cuánto ha consumido y cuánto es la deuda que tiene para adelante. Tiene que haber una especificación en el resumen de cuáles son las cuotas que le quedan por pagar en el futuro. Tiene que haber la designación de la fecha de cierre de la tarjeta y de la fecha de vencimiento de la tarjeta, tanto del mes pasado como de este mes y del mes futuro. Entonces, recomiendo a todos los usuarios de tarjeta de crédito que lean el resumen, que lo analicen, que vean cómo se van endeudando y cuánto es lo que pueden llegar a cubrir, digamos. Y una recomendación tajante. El otro día me pasó una cosa que la verdad que no pude con mi carácter, ¿no? Iban tres pibas caminando por la calle y en el cruce, de yo voy en un sentido y ellas vienen en otro, una le dice a la otra dos pibas, le dice, yo ya estoy condenada a pagar el mínimo a la tarjeta. Ah. Y yo no pude y me di vuelta y le digo, esperen, escuché mal o vos solamente pagás el mínimo de la tarjeta. Sí, lo que pasa es que no me da para más y empezamos a hablar. Bueno, el mínimo de la tarjeta le genera un saldo deudor al banco que la ley le permite cobrar un interés de tal nivel usurario, claro, que si yo voy a una cueva en la Galería Tonza y pido un préstamo a un prestamista de estos que no tienen autorización para prestar y que cobran intereses altísimos, me sale más barato que pagarle al banco esa tasa de interés que cobra por el saldo deudor cuando uno paga el mínimo. O sea, la recomendación es nunca pagar el mínimo de la tarjeta. Claro, es una doble trampa. Y aparte tienen capitalización mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que le cobran intereses altísimos, pero el mes siguiente se capitalizan esos intereses y pasan a ser capital. Entonces, al tercer mes, uno está pagando intereses de los intereses de los intereses. Claro. Y es una bola de nieve que uno queda totalmente estancado y absolutamente, imposibilitado de salir de esa situación. A menos que gane la quiniela o la lotería, claro, cosa que está analizado y estudiado por los matemáticos. Hay un millón de posibilidades, hay una posibilidad entre un millón para ganar la quiniela. O sea, no hay que pagar el mínimo, hay que evitar pagar el mínimo sobre todas las cosas. Si quieren ir a endeudarse con un prestamista privado, háganlo. Es más barato que endeudarse con el banco. Hay un chiste, y esto lo digo en tono chiste para que no se ofendan los bancos, que dice que el peor delito de la humanidad no es robar un banco, sino crearlo, digamos. Hay situaciones realmente que generan, uno dice, ¿cómo puede estar permitido semejante nivel de usura y semejante nivel de poder sobre los trabajadores? Sobre los trabajadores. Claro. Con los impuestos de trabajo, en definitiva, trabajadores que utilizan la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve el resumen y no está de acuerdo con el resumen de la tarjeta de crédito? Uno puede hacer una queja, que no hace falta ir a un abogado. Dice, no, mire, senta una nota escrita, por lo general lo escrito es mejor, y si el banco tiene atención telefónica para este tipo de reclamo, bueno, pedir y anotar en un lugar que no se pierda el número de reclamo. Porque cuando uno reclama o impugna el resumen de la tarjeta, entra en un proceso administrativo dentro del banco, en el cual el banco no puede ni cortarle la utilización de la tarjeta, ni cobrarle intereses, ni dejar de darle los servicios por haber hecho el reclamo, digamos, hasta que no le responda. Tiene 30 días el banco para responder concretamente esta situación de la queja de la persona. Lo mejor es una nota escrita. Le digo, no hace falta abogado. Uno ve que el resumen no es correcto, que hay cosas que no están o que hay cuotas que no se están dando, y yo presento una nota y el banco directamente no puede hacer absolutamente nada sin responder previo, claro, y en forma escrita a la persona usuaria. O sea, este es un derecho que es de muy fácil utilización, digamos. El consumidor tiene 30 días para impugnar el resumen, desde que el resumen le llega a su casa. Este es otro tema. Los bancos, por lo general, lo que hacen ahora es mandar por mail los resúmenes. Más allá de que cuidemos los arbolitos y todo lo demás, claro, yo les pediría a la gente que le pida al banco que le mande el resumen escrito por correo. Porque el resumen escrito está arriba de la mesa. Claro. El resumen virtual está en la nube y la gente lo deja de ver. Entonces, en este caso, vale la excepción a cuidar los arbolitos, pidamos el papel, y a menos que tengamos un manejo de lo virtual que sea, claro, de tal punto que es considerable igual que el papel. En mi caso no lo es. Yo el papel lo materializo y materializo las cosas, y lo virtual me cuesta mucho. Realmente tengo un nivel de concentración y de poder de concentración muy difícil para poder manejar la información, claro, desde lo virtual, digamos. Entonces, claro, pidan el papel, y es un derecho y una obligación del banco que le envíen el resumen 5 días antes del vencimiento y en papel por correo al domicilio que ustedes denuncien. Esto es importante, digamos, para poder ir viendo cómo nos vamos endeudando y cómo vamos en definitiva haciéndonos unos espectadores de qué pasa con nuestro sueldo, digamos, porque en definitiva llega el sueldo y al otro día todos los débitos entran y se acabó el sueldo, digamos. Una vez que el consumidor presenta la queja de su último resumen, el banco tiene 7 días para responder. Y si no responde, la queja pasa a ser efectiva. O sea, lo que uno dice es lo que termina siendo por derecho, digamos. Claro. Entonces, y no corren los intereses y no se puede suspender el ejercicio del servicio. Esto de que no corren los intereses es una interpretación mía, no surge expresamente de la ley. La ley no analiza el tema de los intereses. La ley fue dictada en un periodo donde no había inflación, entonces supongo que ahora estará muy discutido el tema de los intereses. Claro. Pero bueno, el banco tiene la obligación de responder por escrito. Así que bueno, y uno, después de que pasan los 60 días desde realizada la operación, entonces ahí uno lo que puede hacer es demandar judicialmente. Ahí recién viene la etapa de demanda judicial. Pero no se queden con la sangre en el ojo, no se queden con que el resumen vino con cosas que no estaban, hagan la queja, y la queja concretamente no puede generar para el consumidor ningún perjuicio. Bien. Y lo importante, bueno, que es pedir el soporte papel, ¿eh?, para tener bien detallado ahí todo los gastos y todas las cosas, ¿eh? A mí me dicen los jóvenes, la gente de 20, 30, hasta 40 años, que es una cuestión de viejo esto del papel, ¿no? Pero cuando yo discuto por ahí con colegas jóvenes con los que trabajo, y le digo, bueno, a ver, Mira, la ley acá dice que vos tenés que tenerlo, todo lo que subas al sistema virtual, tenés que tener el papel soporte. Si yo te emplazo para que mañana me traiga todo lo que presentaste en la demanda en términos virtual, ¿lo podés traer? Que es una obligación del abogado en ese caso, y por lo general me dicen que no. Que no, que se le olvidó aquel, no, que aquel no está. O sea, hay una inconsistencia ahí, y esa inconsistencia de que lo virtual es hoy por hoy es lo que se maneja en todos lados, termina beneficiando a los grupos de poder y perjudicando a los usuarios comunes y corrientes. Bien, claro. Bueno, no sé si me he excedido en el Muy bien. tiempo. No, no, no, El tema está, hemos llegado justo, mire, doctor. de la es un tema absolutamente quisquilloso. Hay que tener mucho cuidado. Todos los hogares están endeudados. Hay que tratar siempre, si se usa tarjeta de crédito, de pagar el total. Claro, Hay que sí. exigir el resumen. Tiene que llegar 5 días antes del vencimiento. Si no llega 5 días antes del vencimiento, yo no tengo obligación de pago, digamos. Claro. Me puedo quejar incluso por eso, y hasta que no se resuelva correctamente eso, no tengo obligación de pago ni me corren los intereses. No hay nunca que pagar el mínimo. El mínimo es una trampa mortal. Es la peor usura que puede existir en el banco. Es la mayor tasa de interés que cobran hasta los prestamistas y clandestinos. Y además, ese interés se capitaliza al otro mes. Claro. O sea, Sí, es algo imparable. nunca hay mínimo. Claro. Muy bien, doctor. Ha sido más que claro. Y tenemos un teléfono para compartir con los oyentes por si se quieren comunicar, ¿eh? Sí, por supuesto, creo que lo pasamos la semana pasada, si no lo paso ahora detenidamente. Sí, si lo puede decir, por favor, de su propia voz. Sí, el teléfono es 11 40 80 64 40. Perfecto. Perfecto. Cualquier cosa, si algún oyente se quiere comunicar con la radio, nosotros se lo podemos dar también, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, que tengan buen día y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo grande y hasta el próximo miércoles, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Adiós, adiós, gracias.